Y el punto número 6, asuntos que se declaren de urgencia. Tenemos una petición de la escuela del Cabildo de Lanzarote, que no se incorporó al pleno porque se registró después. Y dice, con motivo del centenario de la creación de la Escuela de Artes Pancho Lasso, 1913-2013, desde la presidencia del Cabildo de Lanzarote se ha incoado el expediente para acreditar los méritos que concurren en dicho centro educativo para que, si procede, se pueda distinguir a dicha escuela con la medalla de oro del Cabildo Insular. Teniendo en cuenta que se trata de una de las instituciones educativas orientadas a la formación artística más antigua y señera de Canarias, que ha venido desarrollando una importantísima labor en pro del fomento, la capacidad y la promoción de las enseñanzas dentro del ámbito de las artes plásticas y del diseño en Lanzarote, amén de ser un motor para el desarrollo, el encuentro y la divulgación de las disciplinas y de las manifestaciones artísticas entre los creadores, las instituciones y los ciudadanos. Es por lo que se solicita que, en aras de apoyar esta iniciativa, la institución que usted presida pueda hacernos llegar un documento o carta de adhesión a esta propuesta cabildicia para fundamentar la concesión de dicha distinción. Se ha traído a pleno para ver si se apoya, si no se apoya. Nosotros desde luego estamos de acuerdo, pero le damos la palabra a Coalición Canaria, que tiene, sí, que decir. Bueno, Coalición Canaria va a apoyar también la iniciativa. PSOE. El PSOE también apoya la iniciativa. Muy bien. Como es un tema que se declara de urgencia, pasaremos primero a votar la urgencia. ¿Están de acuerdo con la urgencia? Sí. Pues unanimidad en cuanto a la urgencia y unanimidad en cuanto a la petición del Cabildo.